Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del mediodía deportivo del día jueves 6 de agosto del 2015, a contar de este instante y hasta los próximos 25 minutos, damos inicio a nuestro programa deportivo de este día jueves para conocer juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y nos vamos al fútbol sala porque ya el próximo lunes inicia el trabajo de pretemporada el fútbol sala Talavera. Y hay un hombre, hay un jugador, sí, que ya está colocando lo mejor de sí desde hace mucho tiempo, porque sufrió una lesión complicada la temporada pasada, para poder recuperarse y estar en perfectas condiciones para esta temporada que se va a iniciar, al menos en el trabajo de pretemporada, con esos primeros entrenos la próxima semana, en este 2015-2016. Nos referimos a Fonsi, que está en la sintonía de Afonso Martín de Deportes al Día a través de Oid Radio. Fonsi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, decíamos nosotros, Fonsi, en la introducción, que estás hace mucho tiempo ya tratando de recuperarte al máximo posible para tener un buen nivel y estar dando cara y siendo un hombre importante para este proyecto deportivo esta temporada tras tu lesión. Sí, desde la operación no hemos dejado de trabajar para intentar estar lo antes posible, sin prisa, pero lo antes posible con el grupo, y así va a ser a partir del lunes que viene, estar entrenando con el equipo, todo lo físico y con un balón lo que se pueda. ¿Pero cómo te sientes? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene ahora Fonsi para poder retomar ese trabajo normal con el fútbol sala Talavera? Bien, lo que pasa es que todavía queda la opinión del médico que me operó en Madrid, ver cómo lo ve él, y luego ya a partir de octubre o primero de noviembre poderme integrar totalmente con el equipo, pero todo parece que va por el buen camino. Por ahora tiene sesiones de entrenamiento con el fisioterapeuta Jesús Bonilla. Sí, todas las tardes. El muchacho se ha preocupado mucho por mí, está haciendo todo lo posible porque vuelva a jugar al fútbol sala, que es lo que a mí más me gusta, y quedamos, entrenamos y luego me voy al gimnasio. ¿Y qué trabajo específico el que te realiza Jesús, para que puedan entender un poco ese trabajo nuestros oyentes, Fonsi? ¿En qué consiste este trabajo que ahora mismo tienes con el fisioterapeuta Jesús Bonilla? Pues todo físico, todo indicado para las rodillas, giro, bosu, comba, todo eso, todo tipo de ejercicios que él me ayuda, y con sus consejos y eso, pues todo va muy bien. ¿Y estáis sacando provecho de esa cancha artificial de voleibol playa que está a un costado ahí del Municipal El Prado en ese trabajo físico? Sí, Jesús conocía al chico que lleva la escuela de voleibol, habló con él, no puso ningún problema para que fuésemos allí, y hemos estado haciendo algún trabajillo y ha venido bien para que yo coja confianza y con el deporte que era el voleibol, pues vea que la rodilla responde. Como tú nos decías, Fonsi, al final y al resumen, lo que ahora mismo es tu trabajo de recuperación para estar en perfectas condiciones para la próxima temporada del fútbol sala Talavera es que tu rodilla vaya ganando en movilidad y en resistencia. Sí, totalmente. Lo más importante es eso, que la musculatura ahora tiene que ir para adelante, es el momento ahora mismo, y luego los giros que en fútbol sala, pues bueno, en mi lesión se produjo en un giro y es lo que tengo que ganar confianza y nada, y así estamos Jesús y yo intentando trabajar todos los días. Por lo cual se desprende de tus palabras, Fonsi, escuchándote, que eres cauto, ¿no? Que tienes la precaución de vida que se debe tener ante la situación que te afecta. Sabemos que tú tienes todas las ganas de volver a la pista, pero obviamente estás siendo supervisado, en este caso, por el médico que te operó, por ese trabajo físico de Jesús Bonilla, trabajo de fisioterapeuta, pero se te escucha y se entiende y comprende que eres cauto en ese sentido, con mucha precaución, sin prisa. Hombre, estamos hablando de una segunda lesión de ligamento cruzado de la misma rodilla, no estamos hablando de una primera lesión. La primera lesión, a los 6 meses volví a jugar al fútbol sala, entonces pues ahora todo es mucho más complicado. No es el más cauto, pero bueno, parece que todo va bien, entonces si no hay ningún contratiempo, pues podré volver a jugar. Ahora, Fonsi, de la temporada que va a comenzar el 12 de septiembre, donde vosotros vayáis a jugar de local y arrancar la competición liguera, recibiendo en el 1 de mayo al Xalot Alicante, me imagino que la ilusión de tus compañeros de toda la plantilla es repetir esa muy buena temporada que vosotros realizasteis la temporada pasada. Sí, claro. Bueno, se ha hecho un equipo muy competitivo y la gente se piensa que es fácil repetir lo que el equipo hizo el año pasado y está muy equivocada porque se trabajó mucho e incluso este año el nivel del grupo ha subido mucho con la desaparición esa de Brihuega, que era equipo de primera, y todos los jugadores se han repartido por equipos madrileños de nuestro grupo, o sea que el nivel ha subido mucho y va a ser mucho más exigente. Hemos conversado en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en este mediodía deportivo del jueves 6 de agosto del 2015 con Alfonso Martín Alfonsi, que se está recuperando de esa lesión que lo tiene alejado desde las pistas. En cuanto a partidos se refiere, desde el mes de septiembre pasado, con esa grave lesión a su rodilla, como él nos comentaba hace pocos minutos, la segunda lesión, por lo cual él tiene la precaución debida para llegar en perfectas condiciones y ser un jugador importante como lo estaba haciendo antes de esa lesión en el trabajo de la temporada pasada en el fútbol sala Talavera. Pues Fonsi, pues muchas gracias por conversar en nuestro programa, mucha suerte y que te puedas recuperar de buena manera para ser ese hombre importante que eres dentro de la pista por el bien del fútbol sala Talavera. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este mediodía deportivo del día jueves 6 de agosto del 2015, ya hemos escuchado a Alfonso Martino Alfonsi, jugador del fútbol sala Talavera, que continúa con ese trabajo junto al fisioterapeuta Jesús Bonilla, tratando de recuperar esas buenas sensaciones y esa rodilla que ha tenido a mal traer a este joven importante jugador del fútbol sala Talavera, que se perdió prácticamente toda la temporada pasada por esa lesión. Pero es cauto, la precaución es lo primero y, por supuesto, recuperarse de buena manera para que pueda ser una buena carta y alternativa para este nuevo proyecto del fútbol sala Talavera en segunda B en la temporada 2015-2016, donde los talaveranos comenzarán su trabajo de pretemporada este próximo lunes. Como también, ya me imagino, se estará planificando la pretemporada y pasando a otro deporte y ya al fútbol, el equipo provincial juvenil del Club de Fútbol Talavera, que tiene nuevo entrenador, ni más ni menos que Alberto López, ex ciudad de Talavera, que está en la sintonía de Deportes al Día. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, bien? Muy bien, disfrutando del verano. Sí, disfrutando del verano, pero me imagino, Alberto, que también quizás pensando un poco en ese nuevo desafío bonito para ti, al ser elegido el mes pasado ya como el nuevo míster, el entrenador para este equipo provincial juvenil del Talavera. Sí, sí, está claro que ya estamos con los preparativos de pretemporada, puesto que empezamos el lunes 10 de agosto. Entonces, pues ya organizando todos los entrenamientos, organizar partidos y mirando para confeccionar la plantilla de este nuevo proyecto en el cual nos metemos. Ahora, ¿cómo nacen los contactos? ¿Cómo nace esa posibilidad, Alberto, para que tú seas el entrenador del Club de Fútbol Talavera del Juvenil Provincial ya la próxima temporada? Bueno, pues la verdad es que tengo muy buena amistad, como bien he sabido, con David Timón, puesto que he sido compañero de él, tanto de jugadores como luego siendo entrenador de él, y gracias a las buenas relaciones que tenemos, pues me lo comentó, que si me apetecía, y bueno, había acabado un poco saturado de estos años en fútbol amateur, por así decirlo, puesto que ahí son muchas las dificultades en las que nos encontramos, y bueno, era una vuelta a juveniles, otra vez volver a probar con chavales para volver a la formación, y bueno, la verdad es que era un cambio y un reto nuevo que me apetecía afrontarlo. Entonces, por medio de Timón, luego ya el club se puso en contacto conmigo, por medio de José Jorromi y luego de presidente Vadillo, y bueno, llegamos a un acuerdo, estuvimos hablando y sin problema a trabajar con los chavales. Es un desafío bonito, tú bien dices, porque echamos de menos la presencia de un equipo talaverano en Juvenil Nacional. Es una de las deudas pendientes que ahora tiene mismo este deporte en nuestra ciudad, Alberto, ¿no te parece? Sí, sí, la verdad es que el déficit que tiene la ciudad en categoría juvenil es importante, puesto que una categoría como la juvenil, que estemos todos los clubes en liga provincial, pues no deja de ser negativo para la ciudad, puesto que en modo formación, que es donde están estos chavales para luego dar el salto a equipos absolutos, pues está claro que es un escalón muy grande, puesto que yo creo que la ciudad de Talavera, como mínimo debe tener un equipo en juvenil nacional y diría más que puntero, si no en división de honor, pero bueno, ahora son escalones muy lejanos los que nos pillan ahí, entonces vamos a ver si pasito a pasito nosotros vamos a intentar poner todas nuestras ganas para que seamos nosotros uno de los que podamos pelear por estar ahí arriba, pero bueno, yo creo que es muy importante que algún equipo de Talavera pueda conseguir ese ascenso, puesto que para la ciudad es fundamental que la liga, que la categoría juvenil esté nacional, como mínimo, como bien te digo, por el mero hecho de la formación, para que luego los pasos sean más cortos a la hora de llegar a equipos absolutos. ¿Y qué esperas encontrarte tú en cuanto a temas de plantilla, de jugadores? Sabemos que hay buena cantera en el Club de Fútbol Talavera, por lo cual las expectativas, como tú bien nos comentas, Alberto, son las mejores, son las mayores, pero me imagino que tú estás muy ilusionado de encontrar precisamente esa respuesta de los chavales, que siempre se habla que juvenil es difícil de entrenar, ¿no? Porque es una etapa donde los chavales van creciendo como futbolistas, pero van creciendo y tienen muchos cambios también como adolescentes que son, como personas. Entonces, para un entrenador también es un desafío importante bajo ese aspecto, ¿no? Solamente en lo deportivo, sino también en lo personal para estos chavales. Sí, claro, es una categoría muy peculiar. ¿Qué me voy a encontrar? Como me ha preguntado a lo primero, pues sinceramente casi no lo sé, puesto que es una categoría que tenía un poco perdida, puesto que llevo muchos años en los equipos absolutos, entonces bueno, pero he estado en comunicación, ya te digo, tanto con Timón, como con Colilla, como con Jesús, y me han estado informando de lo que había, puesto que la mayoría del equipo juvenil pasaban de edad y otros que lo tenían que dejar por estudios, que es otra carencia que tenemos aquí en Talavera, que en cuanto los chavales pasan a ser de tercer año, pues la mayoría tienen que emigrar para seguir con su formación, puesto que aquí en la universidad que tenemos, pues las carreras que disponemos son mínimas, entonces eso también es algo que perjudica a la ciudad, que nuestros chavales se tienen que ir para poder seguir su formación. Entonces deportivamente también es una merma ahí que tenemos, pero bueno, con lo que ya te digo, con lo que queda, creo que por lo que me han hablado bastante bien de lo que hay, más algunos chavales que espero que podamos incorporar. Y bueno, el caso es que, como yo lo digo, que tengan ilusión, puesto que en esta edad es sobre todo que vengan con muchas ganas de aprender, puesto que es una edad de formación más que de competición, y luego bueno, eso solo va solo. Si vienen con ganas de aprender, está claro que vamos a hacer un buen papel. Ahora, si vienen pensando en tonterías, por así decirlo, pues está claro que no va a funcionar. Como te he dicho, que es una categoría un poco peculiar, puesto que muchos tienen muchos pájaros en la cabeza, ya no solo los chavales, sino lo que envuelve a los chavales, que se creen que tienen que correr antes de saber andar. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver si los vamos enseñando a andar poquito a poco para que cuando sean mayores ahí sí que puedan correr, incluso volar, puesto que están en edad de ello. La palabra, yo creo que al final, Alberto, es compromiso, el compromiso que deben tener estos chavales como todo deportista. No, está claro, vamos a ver, está claro que a todos nos gusta entrenar a jugadores buenos, pero yo prefiero entrenar a jugadores que quieran entrenarse para ser futbolistas, que no jugadores que se crean que son, hablando mal, la leche y se están engañando ellos solos. Entonces yo prefiero intentar formar a chavales que crean en ellos mismos, que crean que entrenando y dejándolo todo van a mejorar y aprender para poder llegar a algo, puesto que en esta edad el que se crea que vale más de lo que tiene o que no sea serio, ese chaval no va a llegar a nada. Entonces, pero el que tiene constancia, el que tiene compromiso, el que le gusta trabajar, el que le gusta el fútbol, que en definitiva es ir día a día entrenando, día a día trabajando y día a día mejorando, pues ese chaval hay que darlo todo por él, puesto que son los que pueden llegar arriba. Además, Alberto, estamos de acuerdo que hay un hecho importante para estos jugadores juveniles del Club de Fútbol Talavera, ¿no? Para los dos equipos, para el A y el B del juvenil provincial del Club de Fútbol Talavera, la situación que ahora mismo tiene el club de tener la posibilidad de jugar en segunda B, está la posibilidad también que algunos de estos chavales puedan ir a entrenar en algún momento determinado, si es que el míster de la primera plantilla del primer equipo, Fran Alcoy, te lo pueda solicitar, por lo cual aquello también es una motivación extra que puedan tener estos chavales, y eso es positivo. No, está claro, vamos a ver, nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo, además de si estamos en cantera para formar a chavales, es para que el día de mañana puedan incorporarse al primer equipo. Ojalá pudieran incorporarse el año que viene tres en vez de uno, el caso es que sean cuanto más asiduamente posible mejor. Ahora mismo hay un chaval que se llama Nombela, que está haciendo toda la pretemporada con el primer equipo, pues mira, eso ya es un logro de los entrenadores pasados. Entonces yo, mi objetivo es que el año que viene, todos sabemos que en segunda B, esperemos que el Talavera como mínimo siga ahí, y todo eso te obliga a tener 6 sub-23, pues mi objetivo es que cuanto más sean de Talavera mejor, puesto que eso es un logro para el club, va a ser beneficioso para el club y para los chavales, puesto que está claro que no es lo mismo tener sub-23 de aquí de Talavera, que te van a hacer un coste menor, y encima seguimos formando a chavales y están dando el salto, que tener de los que traer de fuera. Entonces mi objetivo es eso, los chavales, que formar a los chavales a todos, pero a los que tenemos de tercer año, para ver si el año que viene pueden formar parte de esa primera plantilla. Entonces ahí es donde vamos a poner toda nuestra fuerza, en formar a esos chavales, puesto que el salto es muy grande desde un juvenil provincial, pero bueno, con trabajo y constancia, a mí me da igual la categoría, si entrenamos bien, si los formamos bien, ¿por qué no pueden estar con el primer equipo? Y el día de mañana, si necesita un jugador para entrenamientos, incluso, ¿por qué no?, para debutar en segunda B, que estén lo más preparado posible para que no se note la diferencia de edad. Finalmente, y agradeciendo tu gentileza, Alberto, de haber atendido los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oír Radio Talavera de la Reina y Comarca, hablando de desafío, hablando de categoría, es una categoría exigente, por lo demás, que los chavales tienen que asumir que es una competición bastante exigente, por lo cual esto no va a ser fácil, esto va a ser complicado, porque hay muy buenos equipos acá en la provincia. No, la categoría es preciosa, pues por lo que hay aquí, puesto que estamos viendo que ahora mismo hay un verdadero equipazo, como es el Ciudad de Talavera, que a esos chavales, a la mayoría, sí que los conozco, y puedo decir que parten casi como favoritos, por lo que te digo, por la base que traen, tienen un verdadero equipazo. Y luego pues está claro que está el Formación Deportiva, que va a ser otro gran rival. Seguro que en Toledo hay equipos muy fuertes, luego por los pueblos siempre sale algún equipo de tercer año que está peleando ahí arriba. Entonces está claro que es una categoría que, a lo mejor, de los 16, 18 equipos, lo más fuerte son 6, 7, 8 equipos, pero esos 6, 7, 8 equipos son equipos de mucho nivel. Entonces te hacen estar todos los partidos muy concentrados, porque el más mínimo fallo te hace quedar atrás. Entonces pues va a ser una categoría muy dura, pero en la cual puede ser muy ilusionante, por lo que te digo, al ser tantos equipos de Talavera con tanta rivalidad, pues yo creo que se presenta una categoría muy vistosa y bonita. Alberto López es el nuevo entrenador, el nuevo míster del equipo juvenil provincial, de uno de los juveniles provinciales del Club de Fútbol Talavera, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de Oír Radio 95.0 FM. Alberto, como siempre, enhorabuena, mucha suerte, y estaremos durante toda esta temporada muy pendientes de vuestra participación. Vale, muy bien, muchas gracias, Juanma. Continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, a través del 95.0 de la FM en estos mediodías deportivos. Es el momento de conocer el quehacer deportivo de uno de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que viene llegando desde Brasil. Se ha bajado prácticamente las últimas horas del avión desde Río de Janeiro, en Brasil, series mundiales de paratriatrón. Nos referimos a Tony Franco, que está en la sintonía de Deportes al Día. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. Pues muy bien, aquí estamos descansando un poquito para poder coger otra vez el avión mañana. Por supuesto, coges el avión en las próximas horas porque te vas a los Estados Unidos, porque esto no para. Sí, me voy a Detroit, que competiré en las próximas fechas, y bueno, ahí me juego ya la participación en el Mundial. Ya vamos a hablar de ese Mundial en Detroit, en los Estados Unidos, para que Tony pueda tener esa posibilidad de poder clasificarse, esperemos, y así nosotros pensamos, clasificarse a las Paralimpiadas de Río 2016. Pero a propósito de playa, de Río de Janeiro, de esa bonita ciudad, Tony, ¿cómo resumirías tu participación en las series mundiales el pasado fin de semana ahí en Río? Bueno, pues mi participación, solo con entrar en esa serie mundial, que vamos, hemos entrado, que me incluyo en ellos, los 14 casi mejores del mundo. Y bueno, muy contento con mi participación, y bueno, correr en un sitio espectacular donde se va a celebrar el año que viene la Paralimpiada, pues bueno, siempre, es una carrera que se te queda en la retina, ¿no?, grabado. Entonces, bueno, pues lo demás, la carrera para mí fue increíble. Lo único que físicamente no me encontré como me tenía que haber encontrado. Y bueno, lo único que puedo sacar de positivo, que hice una natación impresionante, salí casi en cabeza con los mejores, y bueno, luego la bicicleta, estuve ahí en la primera vuelta y media de las tres que había, pues dándolo todo y sacando muy buenos tiempos, corriendo, haciendo las medias como los mejores, y bueno, a partir de la de la segunda vuelta, pues empecé a notar ya que el que la lesión que tengo en el gemelo, pues no hacía bien y tuve que aflojar un poquito, y ahí es donde empecé a perder posiciones. Y bueno, ya en la carrera, que es mi fuerte, pues ahí no pude adelantar a algunos de mis rivales. Sin duda, porque una lesión de contractura debe cuidarse, porque las opciones son dos claras y contundentes y precisas al respecto. O te cuidas esa contractura en los gemelos o te rompes definitivamente, Tony. Y ese es el cuidado que hay que tener. Pues sí, llevamos mucha caña durante toda la temporada y bueno, me ha salido esa contractura que no sé cómo ha sido, la verdad, porque no se entiende. Entonces tengo ahí un punto localizado que bueno, no deja de darme candela y bueno, me están tratando todo lo que se puede, a ver si puedo correr más o menos bien en Detroit y poder así clasificarme. Pero bueno, es mejor cuidarse que no romperse, ¿no? Porque si me rompo ya, se me acabó la temporada y puedo estar bastante tiempo parado. Entonces eso ya sería un caos. ¿Y qué nos podrías comentar del recorrido del circuito, que ha sido como un ensayo, ¿no? Una preparación para lo que puede ser tu presencia en las Paralimpiadas de Río el próximo año. Pues sí, el circuito ha sido impresionante, o sea, se me pusieron los pelos de punta cuando estuvimos haciendo la familiarización de tanto de la natación como del ciclismo. Y bueno, la transición la pusieron en la playa de Copacabana, en una esquina, y bueno, todo igual, harán todo lo mismo como el año que viene en la Olimpiada. Luego la natación salimos de un pontón, que lo pusieron en una barcaza justo en la playa, o sea, tenemos que ir nadando hasta la playa, hasta el pontón y salir de allí los 750 metros, o sea, increíble. Yo creo que ha sido la mejor carrera que he corrido en toda la temporada. O sea, una buena organización les espera a quienes clasifiquen, Tony, y esperamos que estés allí para las Paralimpiadas de Río el próximo verano. Pues sí, la verdad que ha sido una muy buena organización. Yo creo que han estado a la altura de las circunstancias y bueno, sobre todo los voluntarios han estado súper atentos y yo creo que no ha habido ningún problema por lo que yo he visto y bueno, la verdad es que sí, van a prepararlo bastante bien para el año que viene. Y ahora en los próximos días te vas a Estados Unidos, como comentábamos, a esas series mundiales que son muy importantes, prácticamente decisivas para todos ustedes, los paratriatletas, en busca de esa clasificación, de esos billetes para las Paralimpiadas de Río el próximo verano. Tony, ¿qué nos podrías comentar al respecto de ese circuito que te espera ya en los próximos días? Bueno, pues en mi caso es muy importante esta carrera de Detroit porque, bueno, me daría el pase al Mundial, que no es definitivo para clasificarse para Río, pero bueno, sería una muy buena opción, si no tendría que estar nervioso, como el que dice, las próximas carreras para el año que viene y ir a remolque, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar clasificarnos. De hecho, mi categoría, como ya te he dicho en varias ocasiones, son los que es la categoría más difícil, ¿no? Somos los que tenemos más participación, en el ranking somos 100 y pico, y bueno, clasificarse entre los 17 mejores del mundo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces no es lo mismo que otras categorías que a lo mejor tienen menos personas para clasificarse. Tony Franco es el paratriatleta patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día para comentarnos esa experiencia del pasado fin de semana en Río de Janeiro, Brasil, series mundiales y lo que le espera ya en los próximos días, la próxima semana en los Estados Unidos. Pues mucha suerte, Tony, y que te puedas recuperar. Es complicado, ¿no? Porque una contractura, recuperarse 100% en este periodo tan corto de tiempo que tienes para la próxima competición es un poco complicado, pero que sí puedas llegar en las mejores condiciones, campeón, para que tengas una buena presentación allí en los Estados Unidos. Pues sí, vamos a intentar recuperarnos lo antes posible para poder hacer un buen papel en Detroit y bueno, tengo que intentar quedar entre los cinco primeros de esa competición y bueno, pues los nervios están a flor de piel, ¿no? Entonces vamos a estar tranquilos, vamos a esperar que la contractura se quite del todo y que me deje correr con garantías de poder hacerlo bien. Mucha suerte, Tony. Muchísimas gracias, Juanma. Seguimos Objetivo Río 2016. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.